Minimalizados, episodio 4. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar pueden ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y al habla Nacho Martín, experto en marketing digital y desarrollo de negocios. Y si todo va bien, ¿qué tal, Darío? Buenas, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Pues aquí estamos, una semanita más, parece que no, pero sí. La cosa sigue. ¿Fin de año? Bueno, ahora estamos grabando esto una semana antes, como siempre, y ahora se acerca el puente de diciembre, sí. Que te habrá pasado para la gente que nos esté escuchando. Puente, así que donde esperamos que hayáis tenido un buen puente. Efectivamente, que hayáis tenido un buen puente, que hayáis viajado mucho, que hayáis visitado nuevos lugares, o simplemente que hayáis descansado o hayáis aprovechado para, pues no sé, cambiar el armario, ser más minimalista, poner el árbol de Navidad si tenéis árbol de Navidad. O veros dos temporadas de una serie en Netflix. O ver Netflix, también está muy bien eso de ver Netflix, o lo que queráis. ¿Y qué vas a usar tú este puente, Nacho? Este puente seguramente lo que habré hecho es pues dormir, poner al día mi vida, y tengo un cumpleaños, bueno, tuve un cumpleaños. Oh, qué raro es esto de hablar en un pasado o futuro. Como Berto y Buenafuente. Efectivamente, oh, verdad, esto es un, no sé cómo se llama, pero vale. Nadie sabe nada. Sí. Y nada, ¿y tú, Darío, qué vas? ¿O qué has hecho? Yo, ¿qué he hecho? Pues espero haber descansado mucho. Llevo con como un mes o dos con un resfriado ahí. Que sí, te resfría, que no se va. Que no se va, viene, me duele la garganta, se va y no termino de descansar porque no puedo. Entonces este puente me lo voy a tomar muy de tranqui. Vamos a minimalizar. Espero recuperarme. Sí, voy a minimalizar, voy a descansar mucho. Y nada, pijama, videojuego y si acaso algún paseo por la playa o algún sitio. Creo que voy a ir a algún pueblo, no lo sé. ¿Vas a hacer mindfulness este puente, Darío? Yo hago mindfulness siempre. Y de eso va a ir hoy, ¿no? Bueno, ¿a quién le dedicamos el podcast de hoy, Nacho? ¿Hoy a quién le dedicamos el podcast? Ah, a la gente que... No lo sabía, lo he tenido que mirar. Pero vamos a dedicar a la gente que practica meditación. Oh. A la gente que medita. A la gente que medita, a la gente que se dedica un tiempo al día o de vez en cuando a la semana, un tiempo a ver cómo están, cómo se sienten y en general a meditar. Sí. Muy bien, hoy va sobre mindfulness. Efectivamente, porque yo quiero practicar mindfulness y yo siempre, y tú lo sabes perfectamente, que lo he intentado. Sí. Me pasa que tengo muy poca fuerza de voluntad en general en la vida, pero es algo que estoy corrigiendo, ¿eh? Tranquilos, que ya me vaya a venir. Estamos en ello, estamos en ello. Doy fe. No me queráis matar. Pero estamos en ello y va guay. Así que, oye, una de las cosas que sí que estaría guay es esto del mindfulness, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué mola el mindfulness? ¿Qué es el mindfulness? Pues mindfulness es, dentro de todas las meditaciones que hay una barbaridad, de estilos, visualizaciones, bueno, una locura y tal. Mindfulness para mí es la meditación minimalista. Y bueno, esto se llama minimalizados. Así que creo que encaja bastante bien. ¿Por qué es la meditación minimalista? Porque en esencia hemos quitado todo lo que es religioso, espiritual y demás y nos hemos quedado con la esencia. Mindfulness consiste en sentir. Consiste en darnos cuenta de que nos perdemos con nuestra mente, desengancharnos de ella un poquito y aterrizar en la experiencia. Mindfulness en general nos permite sentir más cómo vivimos. Y claro, esto que parece tan sencillo nos lleva a un montón de beneficios, de recursos, de darte cuenta que te pones nervioso y no actuar de esa manera, sino como tú quieres hacerlo. Y un montón de detalles que van... pueden mejorar mucho la vida de cada uno. Aunque cierto que mindfulness no es ni, o sea, no es que no sea para todo el mundo, sino que a no todo el mundo le tiene por qué ayudar, ni a todo el mundo le tiene por qué gustar, y no pasa nada. De hecho, hay alternativas que pueden venir muy bien a mindfulness, pero en concreto a mí y a mis clientes mindfulness, pues le viene muy bien. ¿Qué opinas tú de mindfulness, Nacho? Hombre, es verdad que me gusta el hecho de tomar conciencia, ¿no? El hecho de prestar atención, que al final es un poco, ¿no? un poco no, un poco bastante, en lo que se basa esto, ¿no? El tener atención, pero también ayuda mucho, no porque yo lo practique y yo lo haya notado, que es verdad que hay veces que hago un, bueno, no sé ni si se podría considerar mindfulness, pero hago como un mini mindfulness, ¿no? De en algún momento, de pronto me viene el chispazo de decir, venga, voy a tomarme este ratito para focalizarme en esto que estoy haciendo y disfrutarlo, pero cosas como el simple hecho de a lo mejor ir por la calle, yo qué sé, con mi pareja andando, dando un paseo por el centro de la ciudad, uh-huh. y decir, venga, voy a tomarme este ratito para focalizarme en este paseo, en ver lo que hay a mi alrededor, en no mirar el móvil, en no estar en multitarea, por así decirlo, y yo creo que eso también es mindfulness, no es solo el simple hecho de pararte un segundo, que a lo mejor mucha gente cuando piensa en mindfulness a lo mejor piensa en el hecho de estar tú ahí sentado en el suelo con tu cojín puesto con las piernas en cruz y diciendo, venga, aquí estoy meditando, sino que a lo mejor es algo que se puede llevar un poco lo que es al día, ¿no? Y decir, venga, pues voy a focalizarme, ¿no? Que yo creo que es al final el resumen para mí de lo que es el mindfulness, y vamos a focalizarnos y a disfrutar, pues ya no tampoco disfrutar, sino el hecho de, oye, vamos a centrarnos, ¿no? Y vamos a intentar hacer lo que estemos haciendo en ese momento de la mejor manera posible. Y al final me hace mucha gracia porque cuando hago estas cosas, ¿no? Como por ejemplo estar lo que estábamos diciendo, ¿no? El hecho de centrarme en el paseo, me hace mucha gracia porque mi pareja en esta ocasión me dice que, dice, te fijas mucho en los detalles. Y digo, me fijo mucho en los detalles. Es simplemente el hecho de que no estoy en multitarea, que a lo mejor me doy cuenta de que estamos pasando frente a un balcón que tiene un detallito en las rejas que es súper gracioso. Y dices tú, ostras, es que siempre miramos al suelo en vez de mirar arriba, ¿sabes? No sé, son cosas que parece que no, pero al final lo que vengo a decir con esto es que te das cuenta también de eso, ¿no? Y puede pasar con la comida, por ejemplo, ¿no? El hecho de que a lo mejor estás comiendo y estás haciendo mindfulness con la comida y estás diciendo, anda, pues yo no sabía que esto sabía de esta manera, ¿no? O cómo claro. disfrutas más. Es la actitud, es sí. lo que dice. En realidad, mindfulness es, hay muchas veces que se le define solo como meditación mindfulness, y en realidad por debajo de eso está la actitud mindfulness, y eso se puede tener de manera constante, que sería lo ideal dentro de lo que cabe, o de manera puntual. O sea, de manera constante es que ya te digo que es prácticamente imposible. Lo que pasa es que, bueno, se trabaja para intentar tenerlo más. Tú de lo que hablas es de esa actitud mindfulness puntual, que está genial también, es eso de darse cuenta de cómo tu mente te puede distraer y volver a percibir todos esos detalles, de con una actitud un poco de experimentadora y de investigadora, ¿no? Como sí. si fueses un poco un niño y estuvieses ahí viendo a ver qué es lo que pasa. Eso se puede llevar a muchos contextos, se puede trabajar de manera formal, ¿no? Porque tenemos la meditación mindfulness formal y la informal. La formal es esa que has definido antes, de estar sentados en un ratito, X minutos, una vez al día, y la dedicas únicamente, pues, a prestar, por ejemplo, atención a tu respiración. Y luego, sí. pues, también tienes esa parte informal, esa que puedes hacer caminando, comiendo, dándote una ducha o hablando incluso, ¿vale? Y de esa manera estamos como entrenando distintas actitudes, de las disciplinas, la focalización, el manejo de la atención. Dicen que también hay, bueno, dicen no, los estudios están ahí en cuanto a cambios neurológicos, aunque en esto es un poquito, bueno, hay mucho debate, no se sabe qué viene antes, si correlacionan. También dicen que a partir de los 22 minutos de práctica diaria es cuando empieza a haber ciertos cambios. Lo que sí es cierto es que parece como que nos volvemos más sensibles, y eso se atribuye a un aumento de la sensibilidad de nuestra amígdala, que es la que reconoce que estamos sintiendo algo. Tú alguna vez has sentido ansiedad, ¿verdad, Nacho? Sí, y bastante. No te das cuenta de que estás un montón todos los días. Y entonces a veces no nos damos cuenta de que estamos estresados, bueno, que tenemos ansiedad. Uh-huh. Lo vamos llevando, y dijo, joder, mira cómo estoy estresado. No me había dado cuenta hasta ahora, tengo que parar. Bien. con mindfulness nos damos cuenta antes. Nos damos cuenta antes de que nos estamos enfadando con alguien y no actuar en consecuencia a ese enfado, sino parar un poquito, tomar un poquito de aire, dar un paréntesis y decidir cómo queremos actuar. Que nuestra mente no actúe por nosotros, sino que nosotros llevemos las riendas de nuestra vida. Por eso ayuda tanto mindfulness en muchos contextos. Y esto, llegar a este punto al final, ¿no? Porque yo creo que para mucha gente llegar a este punto, ¿no?, en el que somos conscientes parece algo casi imposible, creo yo, ¿no? Habrá mucha gente que dirá, porque yo en algún momento lo he pensado, ¿no? El hecho de decir, bueno, para alcanzar este punto voy a tener que estar meses, años, no sé, en plan, ¿tú cuánto hace que haces mindfulness y que tú has empezado a ver resultados? Pues yo ya hace, a ver, que haga mis cálculos. Pues creo que ahora ya hace más de 4 años. Sí. Ahora justo, creo que o he pasado el aniversario ya o no, pero más o menos unos 4 añitos hace ya. ¿Y cuándo empecé a notarlo? Es que es algo progresivo en realidad. Porque ya te digo, la actitud mindfulness, tú empiezas a experimentarla desde el principio. Sí. Te das cuenta No hago nada de mindfulness, como tú has dicho, formal. Pero sí que el simple hecho de, a lo mejor, de, bueno, pues de relacionarme contigo, de las cosas que hemos estado hablando alguna vez, como que vas vas creando esa actitud en mindfulness. Y es verdad que yo no, formalmente no hago mindfulness. Pero sí que es verdad que a lo mejor esa actitud, pues sí, es más fácil que se vea desde el minuto cero. Claro, es que si tú ya estás trabajando tu atención para exprimir detalles, te dices, hostias, es que esta pizza que llevo comiéndome años, en realidad, si me la como con un poquito más de calma y percibiendo ciertos detalles, la disfruto más. Y ahí yo fue cuando empecé a notarlo más, con la comida, porque sí, me flipa comer desde siempre. Ahí entonces, además, pesaba unos cuantos bastantes kilos más. Y era también un poco comer por ansiedad, bueno, comer por gula, ansiedad, sí, mezclado todo eso. Entonces, en cuanto empecé a experimentar con la comida, con el deporte también, y a notar que eran sensaciones y que había muchas cosas en todo eso, pues dije, hostia, pues esto me ayuda, esto me puede ayudar y esto me hace disfrutar pequeñas cosas. Entonces, ahí ya notaba los pequeños beneficios, porque o bien llevaba mejor la comida, porque me daban mis pausas, empezaba a comer más lento, a notar ciertos detalles. Entonces, de alguna manera, eso ya se vio mejorado. Luego, en el deporte también. Porque mindfulness se entiende como que hay que disfrutar y listo. No, mindfulness también permite que si estás cansado o tienes pereza, aprendas un poco a desconectar esa parte, esos pensamientos y a seguir hacia adelante. Porque mindfulness te permite ser consciente de tu mente. Entonces, incluso ahí ya me estaba ayudando a generar rutina de buenos hábitos deportivos. Entonces fue como, vale. Entonces, poco a poco, a medida que vas practicando, te das cuenta de en qué momentos te enfadas, te entra ansiedad, empiezas a estar nervioso, tienes vergüenza, asco, lo que sea. Y poco a poco como que vas descubriendo cosas de ti. Y hoy, a día de hoy, pues sigo descubriéndolas. Entonces es como muy progresivo. Es todo. No es aquí soy diferente, no, sino que cada día voy aprendiendo algo más. Y llega un momento en el que dices, ostras, joder, no me engancho tanto. Yo, Nacho, hace muchísimo que no rumio, que no le doy vuelta a los pensamientos. Uf, que sí, vienen sí. Y bueno, están un rato y pues, está un rato porque está un rato. No es que no rumie, ¿vale? Yo rumio, pero no durante tanto tiempo. A mí los problemas que los tengo no me persiguen como antes. Totalmente. Entonces, ¿en qué momento me di cuenta? Pues no lo sé. Tú mismo me conoces y sabes que mismo, yo mismo me desconecto rápido, que cuando estamos hablando sobre algo estoy dándole muchas vueltas, digo... Está. Y te ayuda a identificar también cuando la gente rumia, ¿eh? Yo eso lo he notado. Sí, cuando también estás viendo a la gente que dices, estás dándole demasiadas vueltas... Cuando alguien dice, estás dándole demasiadas vueltas a algo, ¿no? Al final lo que estás diciendo es, estás rumiando. Y yo me doy mucha cuenta hablando con gente que está ahí pim, pim, y venga, y dices tú, para, porque lo que te estás haciendo es daño a ti mismo. O sea, al final lo que estás es alimentando esa sensación negativa con esa rumia. Y al final el mindfulness pues te ayuda un poco a eso, ¿no? A eliminar, o por lo menos no a eliminar, sino a prestarle menos atención y aislar, ¿no? Esa sensación negativa y decir, bueno, ¿para qué voy a seguir alimentando si no me va a servir de nada, ¿no? Y yo al final eso lo arreglo muy rápido, ¿no? Cuando, que me pasa bastante, ¿no? Que me encuentro situaciones que alguien está ahí con un sentimiento negativo, una sensación negativa, ¿no? Porque ha pasado algo y está ahí y venga, y esto no, y esto no, y esto no. Y es como, bueno, ¿de qué te sirve esa rumia, ¿no? ¿De qué te sirve? Focalízate en otra cosa, para un momento de alimentar eso, porque al final no lo vas a conseguir solucionar, ¿no? ¿De qué te sirve? Toma acción y ya está, pero si no puedes tomar acción, por lo que sea en ese momento, de nada te sirve estar ahí, dale, dale, dale. Y ahí el mindfulness yo creo que ayuda bastante, bueno, bastante, mucho. Claro, es un campo de entrenamiento. Al final es ponerte a darle. ¿Cómo han sido tus experiencias? Cuando te has puesto a meditar, ¿cómo lo has vivido tú, Nacho? Uf, ahí es donde te iba a entrar, ¿no? Un poco, ¿cómo puedo yo practicar esto de Pero mindfulness? háblame. Porque no soy capaz en el sentido de, yo lo he intentado hacerlo de manera formal. El problema es ese momento de parar la mente, ¿no? El hecho de decir, que yo creo que al final eso con práctica se consigue, pero cuando te pones, yo por ejemplo lo he intentado con aplicaciones, ¿no? Aplicaciones de estas que te hacen de manera guiada una introducción al mindfulness, a la meditación. Y claro, el problema es el desconectar la mente. Desconectar la mente en el sentido de, claro, te vienen pensamientos, ¿no? De, ay, se me ha olvidado que tenía que hacer no sé qué. Y, ay, sí hago luego. O, ay, lo que me ha dicho. O lo que me dijo. O lo que tengo que decirle. Entonces es como que es muy difícil para mí el desconectar un segundo para pues prestar atención a lo mejor a una meditación guiada. Entonces, Claro. claro. A ver, el problema aquí es el tema de desconectar la mente. Es que en realidad desconectarla al 100% es imposible. Siempre va a estar sonando con relativa frecuencia. De hecho, yo considero que cuanto más practicas meditación, más te das cuenta de lo que suena a tu mente. Porque a veces discriminar que ya está encendida es como, ay, mira, eso pues cuesta. Entonces viene más orientado a dejarla en un segundo plano. Notar que vienen pensamientos de que los que te preocupan o no, y tú vuelves a la respiración o a lo que sea que estés prestándole tu foco de atención. Entonces, nosotros dejamos la radio de fondo y seguimos con lo que sea. Pues que puede ser la respiración, o puede ser la comida, o puede ser una música, o puede ser lo que sea. Entonces, de hecho, no hay manera de practicar meditación mal, porque esto lo haces. Ya el hecho de ponerte a meditar es estar haciéndolo. Date cuenta que meditar es darte cuenta, aunque sea redundante. Darte cuenta de que te vas y volver. Entonces, cada vez que te das cuenta y vuelves, ya estás meditando. Y en realidad eso lo estás haciendo constantemente. Es más importante a lo mejor generar esa rutina, establecer ese hábito en tu día a día, en una hora determinada, sacar ese espacio y ponerte a hacerlo. Entonces, una vez ya te pones, empiezas. Y en ese campo de entrenamiento empiezas a descubrirte, empiezas a descubrir cómo funciona un poco tu mente, cómo te enganchas, cómo te pierdes, cómo hay pensamientos que te generan sensaciones, cómo hay sensaciones que te generan pensamientos, imágenes, y empiezas a verlo. Estás mirando constantemente y eso hace que ya luego en tu día a día pues no te sorprendas tanto de tu mente. No sé si eso resuelve un poco tu duda, Sí, Nacho. totalmente, vaya. Pero, y bueno, y volviendo un poco, ¿no? Al final. Pero, al final, el tema de, ¿no? De generar el hábito, yo creo que es donde va a estar a lo mejor el rollo de mucha gente, o por lo menos es a mí lo que más me cuesta, ¿no? El crear ese hábito. Claro. Que a lo mejor eso ya entraría en otro tema, ¿no? Que sería, y es algo de lo que No, podríamos hablar, pero ¿no? Del tema de crear los hábitos. sí, Pero, no podríamos. sé, Oye, pues lo apuntamos para el siguiente. Ya lo tenemos para el siguiente, ¿no? El tema de los hábitos, porque es muy importante el hecho de, y no Perfecto. solo eso, pues por ejemplo, para ir a entrenar o en tu trabajo o cualquier historia. Pero dejando eso a un lado, ¿no? El hecho de crear ese hábito para empezar a meditar, Sí. quizás es donde puede estar la traba de mucha gente, porque Pues yo he notado. vamos a hacerlo. Claro. Nosotros no hemos hablado de hábitos todavía, No, ¿verdad? no, no. Entonces lo podemos poner el siguiente, pero ahora voy a una pequeña introducción y algo que considero fundamental cuando algún cliente me pide que quiere generar un hábito nuevo o eliminarlo, aunque eliminarlo es diferente, ¿vale? Pero para generarlo, nosotros nos tenemos que imaginar nuestro día como una línea continua. Aunque sean muy variadas, es una línea continua, tal vez de inercia. Entonces tenemos que hacer un break. Tenemos que romper. Cuando queremos meter un hábito, estamos rompiendo esa inercia de nuestro día a día. Entonces, es mucho más difícil introducirnos, como si estuviesen metiendo una especie de astilla o algo, un taco de estos de madera, lo estuviesen metiendo, pues si el taco es muy gordo, nos va a costar mucho más meterlo. Entonces, es mejor utilizar pequeñas puntas, ¿no? Entonces, con un minuto es suficiente. Vale. Un minuto de meditación al día, en un momento en el que sepas que con posterioridad no te costará abrir más espacio. Entonces, por ejemplo, yo lo hago al levantarme. Antes de desayunar, pues lo hago. Entonces, ahí podría meter un minuto y empezar a ampliar. Vale. Tendría a lo mejor que levantarme antes. Sí. Que a lo mejor mi momento es por la noche, no mucho antes de dormir, porque a la hora de dormir te puedes quedar dormido y no mola. Pues meto ahí ese minuto. Yo busco el momento y empiezo poco a poco, ya pasó una semana, ha aumentado 2 minutos, 3 minutos. Pero es mucho más importante eso que proponerse ya 22 minutos de meditación. Sí, hombre, claro. Pero bajándolo más a la práctica, ¿cómo puedo empezar con ese minuto? O sea, ¿qué hago ese minuto? Ese es el rollo. Pues, mira, pues en ese minuto yo siempre suelo recomendar que directamente prestes atención a tu respiración y que trabajes para prestar atención a la respiración y no perderte con tu mente. Ir, volver, ir, volver, ir, volver, y ya está. Con eso es suficiente. Sin embargo, es cierto que hay personas que a lo mejor se encuentran un poco perdidas y algunas guías, pero por la estructura que eso conlleva, les puede venir bien. De todas formas, la estructura en sí misma, de mi punto de vista, siempre será la más óptima, esa que va desde fuera hacia adentro. Es muy sencillo. Cuando empiezas a meditar, tú te sientas y empiezas a prestar atención a lo que más te llama la atención, que sea redundante, lo más grande, un sonido, un perro o algo, y luego vas reduciendo ese foco hasta llegar a lo más pequeño, a lo mejor a la respiración. Y para recorrer ese camino, tu mente va a ir distrayéndote, entonces tú vas dejándola ir, vas y vuelve, y ya está, y luego percibes esa respiración que va y viene, la temperatura, las sensaciones, cómo el cuerpo te pide oxígeno, cómo no te lo pide, todo ese tipo de sensaciones que hay en la respiración y normalmente no le prestamos atención. Y cada vez que nos vamos con nuestra mente, volvemos. Entonces, nada más que con eso es suficiente. Claro. Luego, por supuesto, hay infinidad de técnicas, procedimientos, y eso, hay mucha bibliografía, ¿vale? Luego lo dejaremos en la nota del programa, que hay un libro muy sencillito, se llama Mindfulness en la vida cotidiana, ¿vale? De ay, que no me sale la palabra, de Kabat-Zinn, de... Espero será posible que no me sale la... De Jon Kabat-Zinn. Ay, perdón. Jon Kabat-Zinn, que fue uno de los que, bueno, divulgaron y metieron un poco de mindfulness en nuestra cultura. Ha hecho este libro y la verdad que está bastante bien. Se lo recomiendo a muchos clientes porque, bueno, desde mi punto de vista es sencillito. Aunque, ¿vale? Y siempre hay un aunque en esto. Leer te hace buen lector. Practicar mindfulness te hace meditador. Exacto. Entonces, que haya ahí libros que te dan ideas, pero lo que más te hará avanzar será practicar en tu día a día. Sí, eso pasa con todo, ¿no? Muchas veces hay gente que sale de una carrera creyéndose que es bueno en marketing y hasta que te contra la realidad dice, perdón, no sabemos nada. Pero bueno, eso pasa con todo. Claro. Y hay algo, ¿no?, que yo creo que ya para ir cerrando, que me ha hecho mucha gracia, porque yo no, es verdad que hemos hablado de los beneficios a lo largo de este programa, pero me ha gustado que habías puesto en la escaleta es lo que nosotros utilizamos para guiarnos un poco a la hora de hablar, dices que ¿en qué te gustaría que te ayudara más esto del mindfulness? O sea, más aún, ¿te puede ayudar en algo más aún que en el simple hecho de estar más focalizado y de disfrutar más las cosas y de apartar los sentimientos negativos de todo esto de lo que hemos estado hablando durante estos minutos? Pues sí, de hecho, date cuenta que yo trabajo, tú sabes que yo soy terapeuta contextual. Ajá. Para mí el cambio de contexto requiere que probablemente haya habilidades que no se estén usando. Entonces, mindfulness... Hay contextos en los que, esa actitud mindfulness, mejor dicho, hay contextos en los que lo llevo mejor que en otros. Es así de sencillo. pues a lo mejor, tal vez, ¿vale? Mi actitud mindfulness a la hora de darme cuenta de necesitar descansos no esté tan afinada como a mí me gustaría. Aunque yo tenga mucha conciencia de mis sensaciones, de mi todo, de todo, ¿vale? De si tengo ansiedad o no. Es cierto que si yo me expongo a mucha carga de trabajo, tal vez, mi cuerpo se resiente. Claro. Y a lo que he dicho antes al principio, llevo un mes malo. Sí, sí, sí, sí. ¿Sabes? Tal vez, no esté siendo del todo consciente mucho cuando estoy muy metido en el trabajo, porque esto es como lo de ni Juan ni Juanillo. Yo trabajé, he trabajado mucho mindfulness para seguir adelante a nivel profesional. Incluso si hay pereza, o me dan ganas de procrastinar y todo eso, y seguir. Tú eso lo sí, sabes. Sí, que totalmente. A medida que no hay modo, a medida que hemos ido hablando, cada vez me he vuelto un poquito más, no me voy a poner friki, pero sí, de la productividad y de sí, en el programa pasado lo hablábamos, ¿no? Con el tema del time blocking, que al final es algo que casi que te obliga. Entonces, creo que ahí no estoy siendo mucho mindful, no estoy teniendo una actitud muy, muy mindful. Sí. No estoy siendo tan flexible como podría. Entonces ahí tengo que empezar a trabajar un poquito más, a discriminar, a darme más descansos. Es algo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces simplemente quiero que llegue el momento en el que sea automático. Sí. Porque ahora es artificial, como todo en esta vida, en realidad, porque quieres comer más sano, al principio es más artificial y luego te sale natural. Claro. Ya, por ejemplo, recuerdo el momento de mi vida cuando, de hecho, coincidía, ¿no? Cuando empecé a hacer mindfulness, que dije, vale, voy a comer mejor. Y de las primeras cosas que hace es, dejo de beber refresco y bebo agua. Totalmente. ¿Sabes? Y ahora doy cuenta de que es natural. O sea, yo voy a comer al sitio que antes me pedían un refresco, como agua. Sí, pero eso te pasa a ti también porque me pasa a mí igual, lo mismo que has dicho, ¿eh? Pero igual que anoche fui a un burger de estos típicos y pedí agua y dices tú, pero qué tontería, ¿no? Si te vas a meter, bueno, pues eso que me quito, ¿sabes? Pero es que sí, ya no me sale beber otra cosa que no sea agua. Y es porque, ¿para qué me voy a meter gas? ¿Y para qué me voy a meter azúcar y tonterías? Azúcar es... Que sí, que a lo mejor lo que te estás comiendo te revienta la arteria, pero da igual, ¿sabes? Me he quitado eso, pues eso que me quito. Y es verdad, ¿no? Y al final, bueno, pues pasa un poco también con eso, con el mindfulness en general, ¿no? Que la actitud, a mí me gusta mucho el hecho ese, ¿no? De lo que has dicho de que esté el mindfulness formal y me quedo con eso, ¿no? Con lo del mindfulness formal e informal y el tema de la actitud mindfulness. Porque es verdad que al final donde más te vas a dar cuenta es en esa actitud, ¿no? El hecho de ser consciente de las cosas y poder cambiarlas, ¿no? Y al final es lo que tú dices también de que muchas veces a lo mejor no somos conscientes de cosas como lo que hablabas de que estás trabajando y el día a día, ¿no? Nos pones unas gafas que no nos dejan ver que hay problemas y que no estamos atendiéndolo por el simple hecho de que el día al día nos lleva sin control o sin rumbo, ¿no? En ese sentido. Y al final, bueno, eso también está muy bien porque el mindfulness yo creo que también te ayuda a minimalizar en general, ¿no? Porque eres consciente, pues, a lo mejor de cosas como que consumes más de lo que deberías o lo que consumes no es de calidad y ya no hablo solo de productos físicos, ¿no? A lo mejor también de las relaciones personales, ¿no? El hecho de que al ser más consciente te ayuda que a lo mejor el tiempo que estás invirtiendo en una persona que, claro, si no estabas atento, pues te daba igual, pero resulta que siendo más consciente te das cuenta de que esa persona es tóxica, ¿no? O que no te está aportando positivamente en tu vida y es como, bueno, ¿qué me sirve? Ahí te diría, más que la persona sea tóxica, que la relación con esa persona pueda ser tóxica. Claro, efectivamente. Porque la gente en sí misma no tiene ser, de hecho no lo es, no quiero que la gente sea tóxica, pero sí es cierto que la relación que yo puedo tener con una persona puede ser tóxica, a lo mejor en referencia, o de manera bidireccional o solo de un lado hacia el otro. Entonces, eso sí que considero que es importante, es lo que estás diciendo. Hay gente con la que simplemente sabes que ya, bueno, que eso no lleva a ningún puerto. Pues yo creo Bueno. que algo que ¿Sí? te haya quedado en el tintero. No, por mi parte, no. Yo creo que si a la gente le interesa este tema, podemos seguir comentándolo un poquito más a nivel práctico, entrar en la materia. Pero si no, pues por mí encantado de hablar de estos tipos Sí, de vamos, técnicas sí. que me van muy bien. Alguien que tenga alguna duda, que quiera que entremos en algo, pues ya sabéis que en minimalizados.com, en nuestra web, pues tenéis el apartado este para contactar con nosotros. Y ya está, simplemente nos escribís, hey Darío, hey Nacho, hablad de esto, hablad de lo otro. Pues venga, nosotros lo Exacto. hacemos. Si es que al final esto lo hacemos para hablar con vosotros, no para otra cosa. Yo a Darío ya hablo todos los días, no me hace falta hablar más ni hacerlo público. Sí, pero también es cierto que esto no sirve de excusa, ¿eh? Va a sacar el Sí, huequecillo. también, ¿verdad? Porque hablamos antes y después del podcast. Así que yo creo que Bueno. para no alargarlo más, pues nos vemos la semana que viene, ¿no, Darío? Ya sabéis, Perfecto. seguidnos en Minimalizado, nos buscáis en redes sociales, nos buscáis en iTunes, nos buscáis en iVoox, os suscribís, nos dais likes, nos queréis mucho y nos preguntáis y todo. Simplemente buscad Minimalizados, que al final vamos a salir nosotros, no va a salir nadie más. Y ya está. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta pronto.